corazón enamorado. No puede nunca ilusionarse. Mi corazón enamorado no puede nunca ilusionarse de ningún amor. Mi corazón está cansado. Tiene miedo a ilusionarse. Mi corazón se ha marchitado de lo mucho que ha llorado por algún querer. Por doquiera que va, siempre lo tratan de humillar, buscando perlas sin razón. Quizás sea por humildad. Yo no pinto feliz y no lo hice pregonar. Nací un día muy fatal. Solo mi canto es de mi amor. Mi corazón es muy enamorado, pero no puede nunca ilusionarse como yo quisiera estar. Por doquiera que va, siempre lo tratan de humillar, buscando sin razón. Quizás sea por humildad. Yo no fui nunca feliz y no lo hice pregonar. Nací un día muy fatal. Solo mi canto es de mi amor.